Bueno, sean todos bienvenidos. Aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde haciendo este escenario de las voces. Bueno, están todos como medios apagados hoy, ¿eh? ¿Qué pasa? No, por ahí es como que lo estamos esperando a usted, que parece que va a seguir hablando y queda ahí. Parece como, claro, que vienen con una idea. Que vengo embalado. Sí, no, sí. No tengo más nada para decir. Así que si quieren decir algo, comentar algo. No, dejemos que alguien comente, no sé, alguien que escriba, alguien que... Ajá. ¿Alguien que nos conteste idea? ¿Cómo está? Claro. O alguno que se le caiga una idea. Porque acá no se cae una idea hoy, me parece. Igual hubo algo que sí. Yo anduve recorriendo el barrio, digamos, hoy en la mañana. Entonces veía a la gente y yo veía por qué estaban todos medio zombie, ¿no? Que no es el caso mío porque no hice eso, pero los comentarios que escuchaba así porque anoche, por el Día del Amigo, sí. Supuestamente todo el mundo es como que hoy no reacciona. Vos vas a un negocio cualquiera y parece que está hablando con, no sé, con una pared. Ah, porque supuestamente estuvieron de caravana, reunidos, de fiesta. Exactamente. Ayer. Al parecer, sí. Sí. Bueno, pero acá no sé si... No fue el caso de ninguno de los que estamos acá. O sea que capaz nos contagió el resto de la gente que anda dando vueltas. Claro, como excusa no nos ánimo. Sirve. No, a ninguno. Por lo menos, no. A mí no. Nadie se juntó acá, nadie hizo una fiesta multitudinaria ni nada de eso. No, o sea, sí, parrandero, todo que uno dice... O sea, dice... no los quiere nadie, ninguno de ustedes. Tal vez porque no, o sea, uno no le ningún parrandero. No. Nos quiere tal vez otra gente, claro. Nos juntamos temprano, o por ahí no nos gusta festejar cuando festeja todo el mundo, somos contreras, claro. Entonces festejamos otro día, póngale. No sé. Sí, no, me quedo pensando, pero claro, no había pensado en eso, se ve que todos... Oye, es como que así. No existen, parece que allá descargaron todas las energías. Claro, igual yo conozco gente que muy así popular, así, y que ya arrancó a festejar el lunes, festeja todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ah, la miércoles, ¿tantos amigos tiene? Sí, sí. Yo desconfío cuando alguien tiene tantos amigos y se lleva bien con todo el mundo, yo ya desconfío. Pichón de Roberto Carlos. Claro, sí, ¿cuánto? Un millón de amigos, ¿cuánto? Claro. Me pasó, bueno, esas cosas que uno no debe hacer, pero que al final uno no se acuerda de que justo ayer a la tarde yo fui al centro. Yo cuando... también. No, y no se hace. Eso no se hace. Cuando hay mucha gente, uno no tiene que ir al centro. Realmente, un montón de gente. Una avalancha. Sí. Había mucha gente. En contra, aparte. Sí, y además uno vi un par de casos así donde la cantidad de boludeces que compraban por así, tarjetitas y boludeces así por el Día del Amigo. ¿La gente sigue comprando esas cosas todavía? Sí. ¿Se sigue acostumbrando? Parece que sí. O uno se desacostumbró demasiado o, digamos, no entiendo por qué se siguen acostumbrando a eso. Pero más que nada vi chicas que compraban todos así los cartelitos de Feliz Día del Amigo y demás. Para la gente que quieren, entonces yo decía, uy, qué lejos que estoy. Es como si fuera obligatorio casi. Yo me acuerdo en el momento, cuando yo era más chica. Sí. Uno tenía, no, tengo que hacer los 8 cartelitos esos. Claro, cuando uno era más adolescente entregaba esas cositas. Claro, después vos decís, bueno, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Ya está, no, no quiero. Y no lo haces más. No, pero lo que pasa es igual... Pero hay gente grande. Ese es el tema, que yo vi chicas, o sea, 20 largos. Uh-huh. Que lo estaban haciendo y yo decía, está bien, por ahí a uno porque no le sale. O sea, ya por ahí mandar saludos a veces, uno dice, qué al pedo que lo estoy haciendo, pero bueno. Qué cosa, ¿eh? Qué fácil de manipular que el ser humano, como rebaño, así como van en manadas, sí. Todo haciendo lo mismo. Facilísimo de maniobrarlo, de manejarlo. Sí, y encima, obviamente, en este mundo capitalista, full gastan como marranos, pobrecito. Bueno, igual yo todo eso, esa gente, bueno, lo que no entiendo es que hacían ustedes dos en el centro, digamos, un día como ayer, en definitiva, claro. Pero bueno, uno... Esto ya sabemos lo que hacen, las cosas que hacen. El tema es que uno tenía que ir por otros menesteres, claro. Pero que se olvidó que, o sea, que iba a haber mucha gente. Ajá. Yo dije, bueno, aprovecho, voy el martes, que tenía tiempo, que esto, que aquello, para ir a averiguar lo que tenía que averiguar. Cuando caigo en el centro dije, qué boluda, pero bueno, ya estaba ahí. Claro. A mí, aparte, me hacía la idea como que era un día feriado, no sé, sí, por qué. Pero aparte, porque yo, bueno, hubo un incidente en mi facultad. Justamente ayer murió un profesor. Ajá. Que era un profesor medio raro. Pero, bueno, entonces yo era como que era feriado para mí. Sentía que había tanta gente dando vueltas y que yo no tenía actividad. ¿Pero qué salen al centro? ¿Iban al centro a comprar cosas? No. ¿O a juntarse? ¿Quiénes? ¿Nosotras? No, no, ustedes no. Ah. El quilombo de gente, no. Sí, no, era ambas. Porque salían, eran grupos todos. Claro. Dos grupos, gente. Así que salían así a no sé qué. Sí, salían. Muchos, claro, salían, muchos gurises, o sea, calcúlele de que hasta 18, claro. Un poquito más había, o sea, había más cantidad de eso. De los que estaban comprando, yo vi chicas grandes, no vi gurisas, pero por eso le digo, es como que un compendio importante. ¿Hasta dónde llegaría gurisa? Claro, ¿hasta dónde abarca el término? No, generalmente, o sea, calcúlele que toda la adolescencia. Mm. Bueno, a ver, la adolescencia establecida, 18, 19... Claro, porque... no la que se da. No. Se extendió la adolescencia ahora, mucho. Sí, ya sé, yo tengo amigos y amigas adolescentes de 30 y pico, así que no cuenta. Sí, se extendió. No, por eso, gurises, póngale que 18, 19. Ahí está. Bueno, cuestión que ustedes estuvieron paseando así en el Día del Amigo en el centro. ¿La pasaron lindo? No. Strange as it seems, his musical dreams ain't quite so bad. ¿Qué cosa estos días? Me hace tan mal de imaginármelo, no me quiero imaginar estando ahí en ese lugar, en esos momentos, cuando ve toda esa... Ayer me pasó que llamé a la compañía de Nerina. Ajá. Que muchos las conocen. Uh-huh. Pero la llamé por otra cosa. Porque justo la tenía que llamar. Uh-huh. Porque encima, habían organizado para hablar. Pero no, si no, le... nada, ah, pero bueno. Tenía que llamar. Justo la llamé ayer, como la puedo llamar cualquier martes, cualquier día. Y se enoja encima ella conmigo. ¿Por qué? ¿Qué hace llamándome un día del amigo? Sos pelotudo. Y me empieza a insultar encima. No. Para, idiota, le digo. Te estoy llamando porque te estoy llamando. Claro. En realidad la que tiene en cuenta el Día del Amigo sos vos, no yo. Yo te llamé como cualquier día que te llamo porque tenía que decirte algo. Sí. En definitiva, vos la tenías en la cabeza. La fecha ahí. La fecha, no yo. ¿Me vas a acordar? No me acuerdo qué escritor decía. Detesto a los ateos, se la pasan hablando de Dios. Sí. Bienvenidos todos, amigos y amigas, a este escenario de las voces. Aquí estaremos hasta las 4 de la tarde, al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Que es el escenario de las voces @hotmail.com. Muy bien, saludamos entonces a todos los que nos escuchan a través del blog, a nuestros oyentes en el exilio, bloyentes.

Bien, le mandamos saludos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, Sherwood. A todos ellos, muchísimas gracias por seguir bancando este programita llamado El Escenario de las Voces, que va de lunes a viernes, de 13 a 16, aquí en Estación del Sur, en Radio Walden. En el blog Spot, en algún momento que lo quieran escuchar. También, tenemos teléfonos. 462-2124 y el 156-70-76-44. Muy bien. ¿Quiere contarnos esta noche qué pueden hacer algunos para festejar el Día del Amigo? Sí, podrían aprovechar y esta noche se van al recital que se va a hacer en el Café de la Flor en beneficio de Marcelo González, que como estuvimos contando tiene ataxia de Friedrich y tiene que juntar $32,000 para el tratamiento. Uh-huh. A raíz de esto, buenos psicópatas, Malpornois y la Melting Bolting organizan un recital, como les decía, en el Café de la Flor, hoy a partir de las 9 de la noche, y la entrada anticipada tiene un costo de $15. Bien, ahí todos invitados, aquellos que si quieren hacer algo, y aparte, bueno, está resfriada. Sí, atacó de repente. Sí. No, ya venía, pero bueno, ya está resfrío. Bueno, la chica que vive resfriada. Oh, tampoco así. El resfrío caminando. Bueno, están todos invitados esta noche, aquellos que quieran, que le gusten las bandas, uh-huh, y de paso colaborar para que este chico pueda juntar una moneda para irse a operar a China. A China, sí, así que aprovechen. Bien, le mandamos saludos al Vengador que nos pasaba esta gacetilla. Yo les cuento que el viernes está Eddie Morales, nuevamente reincide. Sí. El show de Eddie y Bernardo va a ser este viernes 23 de julio a las 22 horas en Sabina, que queda en calle San Martín 1451. Tenemos 6 entradas gratis. Si quieren pasar a retirar para ir a ver a Eddie, 2 ya están guardadas para Gerardo, que se comunicaba ayer, que quería 2 entradas. Y el sábado está el mega espectáculo. Impresionante. De lo poco bueno que van a encontrar. ¿Qué hay el sábado? Ya lo dice así como triste y no, espere a que llegue el sábado y disfrútelo porque... Por supuesto. Se va a presentar la Spectrum Band en el Ross Bistro, que esto es en calle Córdoba, entre Corrientes y Entre Ríos. Ajá, allí arriba de Ross. Claro, la planta alta. Y se presenta la Spectrum Band, este quinteto que tiene el nombre en honor a Billy Cobham, que tocan jazz alucinantemente y todas las variaciones posibles. Así que quienes quieran disfrutarlo lo pueden hacer. Tiene un costo de $20, que no es nada. Nada, no. Es un regalo por los monstruos de músicos que están tocando. Claro, además empieza más o menos 22:30, 23 horas. O sea que ni siquiera pueden decir que es tarde ni muy temprano. Lo pueden aprovechar, pero a full. Ahí está. Bueno, y hacen una especie de homenaje a Billy Cobham. Tito Méndez, Omar Pogonza. Me está faltando un par, que no me acuerdo. Siempre digo los mismos dos. ¿Cómo era el otro pájaro? ¿Covelli? ¿Covelli era? Fito Covelli. Y después, pobrecito, el bajista y el... Siempre nos olvidamos, el bajista y del tecladista. Sí, sí, sí, que nos disculpen ellos, pero no llegamos. Mandamos saludos al pájaro que anduvo por aquí hace un ratito. Se olvida cosas cuando viene en la radio el pájaro y después las pasa a retirar al otro día. Capaz tiene ganas de visitar mucho. También, sí, siempre es un placer igual conversar con usted, pájaro. Por lo menos un gatito. Tenerlo por estos lados. Estamos laburando nosotros, pájaro. Y acá tenemos que laburar. Bueno, Gerardo, que hablaba ayer, nos dijo que probablemente esté también... El sábado viendo el sábado. La Spectrum Band, sí. Bien, ¿y ahora? Le traje una cartita. Bueno, démela. No, es para usted. No, en este caso no es una cartita que va destinada a usted, sino es una carta que había escrito Fyodor Dostoyevsky a Anya Grigorievna. Su mujer, la última, ¿no fue esa? Claro. La que lo salvó, la que lo sacó de la depresión. La que lo sacó de todo. Sí. Bueno, precisamente, bueno, ellos tuvieron una nena que se llamaba Liuba y precisamente fue el fruto de este amor. Esta carta que voy a leerles es del viernes 28 de abril del año 1871, cuando él le manda una de las, si se quiere, de las últimas en la que se deja en evidencia todo lo que él va a escribir en El Jugador. O sea, ajá, su gran adicción al juego, sí, está de manifiesto en esta carta, y también este gran amor que él sentía por Anya. Anya, por el amor de Cristo, por el amor de Liuba, por todo nuestro futuro, no empieces a preocuparte y a sentirte enfadada. Lee esta carta cuidadosamente hasta el final. Ahora, Anya, me puedes creer o no, pero te juro que no tenía intención de jugar. Para convencerte, te lo confesaré todo. Cuando te envié un telegrama pidiéndote que me enviaras 30 taleros en vez de 25, pensé que todavía podías arriesgar otros 5. Pero ni siquiera estaba decidido a hacerlo. Pensé que si me sobrara algún dinero, lo llevaría de vuelta conmigo. Pero cuando hoy recibí los 30 taleros, no quería jugar. Por dos razones. Primero, estaba muy afectado por tu carta e imaginé el efecto que te produciría. Y me lo estoy imaginando ahora. Y segundo, anoche soñé con mi padre. Y se me apareció de una terrible forma, de una manera que solo se me ha aparecido dos veces en la vida. Las dos profetizando un terrible desastre, y en las dos el sueño se me hizo realidad. Y ahora, cuando pienso en el sueño que tuve hace 3 meses, cuando vi tu pelo volviéndose blanco, mi corazón deja de latir. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué será de ti cuando recibas esta carta? Pero cuando llegué al casino, fui a una mesa y me quedé ahí de pie, haciendo apenas imaginarias solo para ver si podía adivinar el resultado. ¿Y sabes qué, Anya? Acerté 10 veces seguidas y acerté el 0. Me quedé tan asombrado que empecé a jugar y en 5 minutos gané 18 taleros. Has estado empeñando todas tus posesiones para mí durante estos últimos 4 años y me has seguido en mis vagabundeos con la nostalgia de tu corazón. Anya, ten en cuenta también que no soy un sinvergüenza, sino solo un hombre dominado por el juego. Pero hay algo más que quiero que recuerdes. Anya, voy a acabar con esta ficción para siempre. A las 9:30 lo había perdido todo y huí como un loco. Me sentí tan desdichado que corrí a ver al sacerdote. Pero me perdí en la ciudad y cuando llegué a la iglesia, que tomé por rusa, me dijeron que una tienda que no era tal. Fui como si alguien me hubiera echado un jarro de agua fría. Corrí de vuelta a casa. Anya, sálvame una vez más, y esta será la última. Envíame otros 30 taleros. Me las arreglaré para que sean suficientes. Seré muy ahorrativo. Si puedes conseguir enviarlos el domingo, aunque sea tarde, podré estar de vuelta el martes, o como muy tarde el miércoles. Anya, me postro ante ti y beso tus pies. Me doy cuenta de que tienes todo el derecho a despreciarme y a pensar, volverá a jugar. ¿Cómo voy a poder entonces jurarte que no lo haré cuando te he defraudado antes? Os beso a las dos, os abrazo. Perdóname, Anya. A partir de ahora, todo tuyo, Fyodor. Bueno, ahí está el jugador compulsivo que era Dostoyevsky. Impresionante. Sí, wow, no se podía contener. No. Bueno, sí, el personaje de su novela El Jugador justamente es él, obvio. Es tal cual. Uh-huh. Sí, sí, sí, es su persona. Aparte, es impresionante. O sea, lo que a mí me llama mucho la atención es el, o sea, le pide perdón, pero... Y sigue jugando. ¡Claro! Y, o sea, y le cuenta tal cual y, o sea, es como que le dice: yo te lo tengo que contar, sé que me la mandé, pero no, o sea, no deja de serle sincero, no, o uh-huh. sea, es una cuestión tan contradictoria. Sí, la verdad. Sí. Además que sabe que lo va a seguir bancando, claro. Porque se le dice así como: dame no sé cuántos más, que no me acuerdo. Y sabe que ella se lo va a dar, sí. Y lo va a bancar. Just as the gypsy queen was due. Y yo después tenía para traerle una carta de Freud a su mujer. Justito. Marta. Sí. Uh-huh. Que creo que fue, había sido algo muy loco, porque creo que en 4 años se vieron 6 veces. Sí. Después se casaron y vivieron 53 años juntos. Uh-huh. Una cosa así fue, me parece. Sí, encima él, o sea, hay un, tengo un libro de cartas todas a Marta. Creo que como 40.000 cartas, no sí, sé cuántas sí, hay sí. que le mandó él entre sí. 10. Y encima le contaba todo, o sea, le iba, o sea, se hacía, descubría una cosa o escribía en algún lugar, entonces le contaba y le preguntaba qué le parecía. Sí. Ahí pasaba entonces la carta de este gran pesimista llamado Fyodor Dostoyevsky a su mujer. Sí, Anya. Nosotros estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Estaremos aquí hasta las 4 de la tarde. Uh-huh. No sé, nos vamos a ir a la música. Sí, sí, sí, tenemos que empezar este programita musicalmente por lo menos. Bueno, ¿con qué? Porque generalmente ahora los miércoles lo que estamos haciendo es traer dos versiones distintas de un mismo tema. Sí. En este caso, la canción que trajimos es una hermosísima canción francesa que se llama Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Que sería el No me dejes, algo así. Y es una canción de Jules Brière, algo así se pronuncia. ¿No la cantaba Edith Piaf también? También la cantó Edith Piaf, Barbara Streisand la cantó, quien traje ahora porque me fascina como su versión, que es Nina Simone. Pero Nina Simone, cualquier cosa que cante va a quedar perfecta. No sé, todavía no, sí. no encontré todo, pero las cosas que... A Nina Simone tiene una cumbia y la canta de primera también, es una cosa, con esa voz hace cualquier cosa, la transforma en oro. Sí, además tuve la posibilidad hace un tiempo de leer la letra de esa canción... Y también es como un lamento para o sea, todo lo que siente por precisamente el No me dejes. Obviamente llevado a la voz de Nina Simone, uh-huh. Impresionante. Y después tenemos la versión, si se quiere, más nueva, más así, más high, más arriba, de Regina Spector. Regina Spector la hace también. Claro, hasta Camille hace una versión. Camille de, también. Camille hace Ne me quitte pas. Y en este caso ya está cantada en inglés. Pero... Si quiere y tiene otra versión. Regina Spector en inglés la canta. Claro. De Nina Simone no la canta, la versión francesa. Y si se quiere más a lo que es la versión original de Jules. Obviamente. Con las variaciones propias de Nina. Uh-huh. Pero más de acorde a esta canción original. Y Regina. ¿Le mete su toque Regina? Y con todo. Esa rusa sí, que tiene. Todo su toque, así que. Aquí tenemos Ne me quitte pas en estas dos versiones. Muy bien, después tanda publicitaria, musical, así, y volvemos. Vamos. Ne me quitte pas, il faut oublier tout, pas s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi,

¿Hay alguien ahí? ¿Todavía? ¿Del otro lado? Bueno, tuvimos problemas. Hubo algunos... No problemas técnicos, sino que vinieron justamente a resolver algunas cuestiones técnicas. Estuvo la gente acá trabajando. Creo que todavía no se solucionó nada, pero estuvo la gente trabajando aquí. Conste que hubo intentos. Sí. Arduos. Se estuvo intentando, así que bueno, por eso tenían que trabajar. Nosotros nos podíamos salir al aire mientras trabajábamos. Claro. Bastante lógico sería. Así que bueno, no sabemos si hay alguien del otro lado, si todavía. Nos quedamos solos ya a esta altura. Es totalmente entendible, ¿no? Debe ser muy agradable estar escuchando una radio de cumbia que entra. Puede que haya gente que le guste, que está su faceta oculta y disfrutan de la cumbia. Bueno, vamos a seguir haciendo el programa, así se dice, para los que estén ahí del otro lado. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Bueno, escuchamos la tanda, no sé qué sonaba, escuchaba el tema Nina Simone con Regina Spector. Eso sí. Después llegó a sonar un tema de Jane Brown. Me parece, ahí se cortó la radio. Y ahora volvimos, sonaba un tema de Lennon. Ahí está, y ahora el club de Toby. Muy bien. Había llegado un mensaje antes de Cococha. Mina Cococha. Hola. ¿Cómo anda? Que nos decían que había llamado por teléfono. Sí, también se comunicaba con la gente de acá de la radio. Bien, y nos decía en relación al tema No Me Dejes. Sí. Dice, hola amigos. Esta mañana muy temprano y con mucha tristeza escribí un poema al que le faltaba el título. Acabo de titularlo No Me Dejes. ¿Quieren que se lo mande? Sí, mándelo. ¿Cómo no, Cococha? No pregunte esas cosas, mándelo de una nomás. Lo esperamos. Y bueno, lo esperamos también si quiere ir a ver el Spectrum Band, a todos los que quieran ir. Sí, este sábado no se lo pierdan. Wow. Ese es el ruidito cibernético del teléfono. Bueno, dijimos los teléfonos, dijimos todo. Sí. No, pero no importa. Bueno, ¿quiere decir los teléfonos? 462-2124 y 156-70-7644. Muy bien, blogspot, correo electrónico, radio virtual. Blog www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Nuestro mail, elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y la radio virtual por la cual se emite este programa, www.radiowalden.com.ar. Muy bien. A los oyentes de ahí, de Radio Walden o del Blogspot, les decimos que está más corto el programa porque una hora no se hizo. Nos cortamos en el medio y seguimos ahora para hacer la última hora. Sí. Por eso va a durar menos el programa. Pero como está editado en el blog y en Radio Walden, no se enteran que hubo un corte. Claro, el garrón estaba pensando, porque igual lo escuchan lo que se habla y ahora vamos a hacer una hora completa. Claro, el garrón se los comen, los que están escuchando en vivo y en directo, que sí. Se comieron una hora. De cumbia. Bueno, va, sí, dejaron prendido la calle, boludo, me imagino que la habían apagado. Sí. No se van a quedar escuchando. O cambiaron a alguna otra radio que puede llegar a ver, aunque sea música que les guste. Claro. Bueno, a los que hayan vuelto a la Estación del Sur, vamos a hacer este bloque de cine. Un bloque de cine de un director alucinante. Director que a mí me fascina. Un director que yo siempre lo pongo como ejemplo. Arte en el cine. Mira las películas de este tipo, Dios. ¿Y se consiguen? No. O sea, ¿usted no quiere que vean arte en el cine? No, yo no, la industria no quiere que se vea arte en el cine. No me eche la culpa a mí de una super aparato industrial que no deja que esto tenga acceso fácil al público. Y usted tiene la posibilidad, si viene, póngale, qué sé yo, Gianni, y le dice, quiero ver la película de ese director. Sí, yo las tengo a todas. Ah, me parece bien, entonces. Estamos hablando, vamos a decirlo, sí, de un director español llamado Víctor Erice. Para mí uno de los grandes directores. Sin duda es uno de los que más me gusta. Por lo que es el arte, la fotografía, los planos, las imágenes que hay en sus películas. Que es algo alucinante. Alucinante. Que sí, que esto sí es arte. Les cuento algunas cositas. Cuente. Según la crítica especializada, Erice está considerado como uno de los mejores cineastas españoles de todos los tiempos. autor de obras maestras como El Sol del Membrillo, El Sur o El Espíritu de la Colmena. El Espíritu de la Colmena es una cosa, mira, inclasificable. Y el, bueno, ahora le voy a ir contando de alguna. Sí, no se adelante, cuente, cuente, pero no se adelante. Víctor Ericena Nació. Nació. Ajá. En Vizcaya. Esto es España, el 30 de junio de 1940. Tiene 70 años actualmente, Víctor Ericena. Bien. Es fácil la cuenta. Y sí, porque todo. Todo redondito. 30 de 1940, todo bien. Él estudió ciencias políticas y derecho, después entró a estudiar en la Escuela de Cine de Madrid en 1961. Con sus primeros proyectos cinematográficos hace crítica de cine en publicaciones como Cuadernos de Arte y Pensamientos o Nuestro Cine. En 1973 realiza su primera película, El Espíritu de la Colmena. Bueno, más adelante conocerá a la escritora Adelaida García Morales, con la cual mantendría una relación de pareja durante varios años, que en lo artístico dará como resultado la película El Sur, en 1982, película basada en un relato de su mujer, de Adelaida García Morales, que había publicado en la editorial Anagrama. Uh-huh. La mujer escribió el libro y él la filmó. A lo Torre Nilsson. Exacto, todo queda en casa. Su última película dentro de la industria del cine ha sido El Sol del Membrillo. Uh-huh. Justo la vi ayer. Un retrato, que es un retrato documental del pintor hiperrealista Antonio López, que ha sido elegida varias veces como una de las mejores películas de la historia del cine. Wow. Así nomás se lo digo. Así la han considerado a El Sol del Membrillo. Si va a cualquier videoclub, ni a videoteca inclusive, le dice Víctor Lissé, no. Nada. Así que bueno, fíjense si la pueden piratear, si la pueden conseguir, porque el mismo Ricé siempre ha tenido problemas con la industria del cine, con las productoras para financiar sus proyectos, ¿no? Siempre tuvo complicaciones. Bueno, con una obra muy personal, la producción de Víctor Ricé es escasa, pero muy apreciada por los cinéfilos que ya la consideran una de las más bellas del cine español. La escasa obra cinematográfica de Ricé, o sea, largometrajes, tiene esos tres. Nada más, El Espíritu de la Colmena, El Sur y El Sol del Membrillo. Bueno, esta escasa obra es un hecho, pero debe de tenerse en cuenta que en muchas ocasiones esto se debe a razones ajenas a él. Uh-huh. Pues en algunos casos se produjeron desacuerdos con la entidad productora de sus proyectos, uh-huh, lo que hizo imposible la realización de dichos proyectos. Quedaban truncos antes de arrancar, no se lo financiaba, no le daban tiempo, no podés hacer una película, tardar 3-4 años para hacer una película, qué sé yo, y esas cosas. Uh-huh. Bueno, los dos ejemplos más notables son una supuesta continuación del Sur, uh-huh, que fue truncada al denegar un tal Elías Querejeta, que era su productor, le negó la financiación del proyecto. Y más adelante, una serie de desacuerdos con Andrés Vicente Gómez impidió la realización de la película que se iba a llamar El Embrujo de Shanghái. Mire. Que fue a parar a manos de Fernando Trueba, director también. Bastante, director muy conocido, sí, español. Y el guión de Ricé, el cual no fue utilizado por Trueba, uh-huh, finalmente encontró una salida editorial a través de su publicación. Ah, se publicó, sí, como libro, de último. Uh-huh. Bueno, le decía, tiene largometrajes que se pueden, El Espíritu de la Colmena, El Sur, El Sol del Membrillo, lo que se puede conseguir pirateado inclusive. Hay otras cosas, sí, que por ahí ni pirateadas las consigue. Ay. Es un garrón. Uh-huh. Bueno, les cuento El Espíritu de la Colmena. Cuente. Una película fantástica, alucinante. Sí. Que ha sido reestrenada. ¿Cuándo? En el 2004. Ajá. Ha sido reestrenada en el 2004. Los personajes que interpretan los cuatro protagonistas se llaman como ellos en la vida real. Pero, al contrario de lo que puede parecer, no es casualidad, sino fruto de algo tan sencillo y tan complejo y fascinante como la incapacidad de los niños de entender la diferencia entre realidad y ficción. Bueno, actúan dos nenitas, son los protagónicos del Espíritu de la Colmena. Wow. Yo creo que en mi vida vi, en el cine, la expresión que tiene en los ojos la nena, que es la protagonista. Yo nunca vi una expresividad así en los ojos de una niña en el cine. Es algo que la ves y es impresionante, cuando la puedan ver. Entonces, bueno, él, por ejemplo, Ana, que es la niña protagonista, según ha contado Ricé, es más, en más de una ocasión, no entendía por qué la gente se llamaba de una manera y de pronto cambiaba el nombre. Este sencillo hecho motivó que el director decidiera cambiarle los nombres a todos los protagonistas por sus propios nombres de pila. En esta trabajaba Fernando Fernán Gómez. Exacto. ¿Y se llamaba así Fernando? Sí. Mire. También. Bueno, sobre esta película dijo Víctor Erice. El título en realidad no me pertenece. Está extraído de un libro, en mi opinión, el más hermoso que se ha escrito nunca sobre la vida de las abejas. Y del que es autor el gran poeta y dramaturgo Maurice Maeterlinck. En esa obra, Maeterlinck utiliza la expresión el espíritu de la colmena para describir ese espíritu todopoderoso, enigmático y paradójico al que las abejas parecen obedecer y que la razón de los hombres jamás ha llegado a comprender. Bueno, esta película ganó en el 73 como mejor película en el Festival de Chicago, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, también, etcétera. Esta producción toma lugar, les cuento, en un pueblo remoto de Castilla. Está filmada la película. En el año 1940 transcurre. La historia se centra en una familia republicana marginada a esta tierra desolada por las consecuencias de la Guerra Civil. Ana, que es la joven niña protagonista de esta obra, es caracterizada por su curiosa y por su curiosidad, más que por su curiosa, pero también su curiosa imaginación, podríamos decir, un producto de su fascinación con la película de Frankenstein. Está fascinada la niña. Particularmente está fascinada por una escena en la cual el monstruo interacciona con una niña a quien más tarde Frankenstein mata. Obsesionada con el monstruo y sus acciones, Ana, alrededor de los 6 años, pasa su tiempo buscándolo y tratando de descubrir el misterio detrás de él. En un sentido, el monstruo es como el padre de Ana, en que él es también un misterio para ella. El aislamiento del padre por su trabajo crea una barrera entre padre e hija, la cual la obliga a buscar otras figuras paternales para satisfacer sus necesidades emocionales. Bueno, Víctor Erice, les cuento, el cineasta de la vida, como lo han llamado. ¿Ah, sí? Sí. Según se cuenta siempre, la aparición de una nueva obra de él siempre supone un acontecimiento. Ah, bueno. La peculiar carrera de este cineasta vasco, con solo 3 largometrajes dirigidos en una trayectoria que se inició en los años 60, supone un caso ejemplar de coherencia, libertad de creación y resultados maravillosos. Desgraciadamente, su última obra, que se llama Alumbramiento, que también la tengo, que dura 10 minutos. Esa, 10 minutos. Sí, esa la vio usted, se la hice ver. Sí, le gustó. Sí, esa me encantó. Uh-huh. Bueno, forma parte de un proyecto que se titula 10 Minutes Older. Sería como 10 minutos de. Sí, como. O de edad, una, o sea, older. Ah. Sí, older. 10 minutes ten older. Older. De vejez, puede ser. Más viejo, 10 minutos más viejo, 10 minutos más tarde. Claro. Es un proyecto que se le dio este nombre y se le pidió a varios directores conocidos que hagan un corto de 10 minutos. Bueno, les cuento que todas las películas de Víctor Erice presentan microcosmos en los que las relaciones personales se entrelazan de manera que las historias trasciendan la realidad concreta y se elevan en metáforas muy poderosas sobre la condición humana. El espíritu de la colmena atraviesa la dura posguerra española, tomando la anécdota de la llegada del cine a un perdido pueblo castellano. El punto de vista de 2 niñas muy pequeñas, fascinadas por una película de terror, mezclando fantasía y realidad, creyendo ver pistas del monstruo cinematográfico en su pueblo, donde el padre trata de iniciarlas a la vida, y en un marco donde el miedo y la represión están latentes, marcan esta fascinante película que es El espíritu de la colmena. El Sur, por ejemplo, es una maravillosa historia que nos muestra la relación entre una adolescente, llamada Estrella, y su padre en la España triste de los años 40. Esta película, de una delicadísima sensibilidad, que podemos recordar releyendo una secuencia de su guión, y que el productor Elías Querejeta no dejó rodar en su totalidad, a pesar de lo cual el film resulta magistral. También le censuraron partes del guión, Alicia. Encima. ¿Qué? Ah, bueno. Thank you. Tengo acá para que se den un... para comentarles. Uh-huh. Para un par de años atrás, Víctor Lissé estuvo como dando una conferencia. Lo último que supe de él es que tuvo este año como jurado en el Festival de Cannes. Eso es lo último que sé. Pero sé que hace un par de años él dio como una conferencia. Sí. Entonces, a partir de esta conferencia, un crítico que estaba ahí, sí, le escribe una carta. Ajá. A Víctor Lissé, a raíz de las palabras que había dicho Lissé en esa conferencia, que creo que tenían que ver con esto de por qué no filmaba más él. Entonces, este crítico está buenísimo, lo que le dice, lo que le escribe a Víctor Lissé. Le dice lo siguiente. Estimado señor Víctor Lissé, yo le conozco, y usted a mí no, o supongo que no. Yo le conozco porque le he visto en mesas redondas, debates, festivales y reuniones sociales de ese tipo, y fundamentalmente porque usted hizo hace 33 años una película titulada El espíritu de la colmena, que cada vez que la veo, y ya van muchas, me deja perplejo, felizmente perplejo. Todavía no he logrado entender cómo en hora y media se puede decir tanto, tan bien y con tanta intención, profundidad y sensibilidad. Con El Sur, que también es suya, me pasa algo parecido, aunque con algo menos de intensidad. El Sol del Membrillo solo la vi una vez, y casi ni eso, porque estuve a punto de salirme. Puedo decir que el balance de mis opiniones sobre usted como cineasta es altísimo. La verdad es que me da mucha pena, como a tantos, que no haga más películas, largometrajes, quiero decir. A menudo me pregunto por qué no lo hace. Y me pregunto si de verdad el motivo es que, como usted dijo ayer en los cursos de verano del Escorial, estamos ante el peligro de una cultura, si no oficial, si institucional. Y si otro motivo para que usted no nos haga felices con su cine es eso de que el poder financiero está ahora en condiciones de dictar sus intereses a los estados, como también dijo usted ayer. Y si el hecho de estar, como dijo estar, contra una cultura festiva, doméstica y decorativa, es otro motivo de su ausencia de las pantallas. Y si otra razón para ello radica en que, como sostuvo usted ayer, el neoliberalismo supone una poderosa máquina de destrucción del verdadero saber y tiende a igualar todos los productos de la cultura. Yo sospecho que no son esos los motivos, y que en realidad no hace cine porque no está seguro. Y eso me parecería normal, porque encontrar la seguridad suficiente como para poder llegar o superar al nivel del espíritu de la colmena es tarea de titanes. Todos los genios son inseguros, me da que usted también. Y creo que no hace cine porque milita usted en un perfeccionismo tan extremo, eso le honra, que ni el neoliberalismo más feroz, con todos sus medios, aunque también con sus cortapisas, está en disposición de procurarle. Bueno, eso le escribió un crítico. Buenísimo. Cómo lo conocía también. Ajá. Hasta le buscaba la intención de por qué no hacía o hacía lo que hacía. Lo que hacía realmente. Igual me encantó esa idea que le escribe el crítico, ¿no? O sea que... Pues yo supongo que, bueno, en esa conferencia él debía enojarse contra la industria, uh-huh, y todas esas cuestiones de por qué no hacía, sí, más cine. Uh-huh. Pero esto que le dice este crítico de que no hacía más cine porque como todo genio... O sea, ¿cómo haces para superar una obra tan genial, uh-huh, como El espíritu de la colmena, por ejemplo? Uh-huh. Entonces estás inseguro, no podés igualar eso. Entonces más vale no hago nada, ¿no? El tema es, por ahí, si llega, más allá de que obviamente usted contaba lo difícil que era que pudiera hacer las películas. Pero, ¿y el hecho de quedarse con las ganas? El no, o sea, por ahí tener un proyecto pendiente y no llevarlo a cabo. Pasa de muy difícil. Yo, mire, justo ayer veía el Sol del Membrillo. Y... O sea, no es una película hoy en día. Uh-huh. No recuerdo el año que salió Sol del Membrillo. Creo que en el 92, me parece. Bueno, no me acuerdo. En 80 y pico es una de las primeras. No, la primera es El espíritu de la colmena en el 73. Ah, 73. El Sur en el 83, uh-huh, y El Sol del Membrillo en el 92. Uh-huh. Hoy en día, que una productora... Es imposible que hoy en día una productora financie una película como El Sol del Membrillo. No se la vende, uh-huh, a nadie. O sea, sí, por el ritmo narrativo. Es una película lentísima para el... Lo que es esto, se vende hoy, lo que está acostumbrado el ojo humano hoy. Uh-huh. Entonces, hoy, financiar un proyecto como ese, que encima dura 2 horas y cuarto más o menos la película, uh-huh, Muy lento. O sea, arriesgadísimo. Es arriesgadísimo. Claro, nadie se va a arriesgar a financiar un proyecto como ese hoy en día. Porque ¿quién puede ver esa película hoy en día? Pasa que, claro, se dejan llevar por lo que la tendencia hasta ahora. Justamente el arriesgarse, no sabes si tampoco vas a estar derrotado en lo que vas a lo que vas a apuntar, pero... Pero creo que siempre, claro, pero es como que siempre me parece que es... La proporción siempre es la misma. Va a circular en un circuito reducido de gente esa película. A nivel masivo, imposible que llegue. Por lo que está acostumbrado el ojo humano hoy, que por lo que ha acostumbrado esta cultura de hoy al ojo humano. La comodidad. Pero entonces, si saca una película ahí, lo va a ver un determinado grupo de gente en la escuela de cine, donde Lissé está considerado ya un cineasta de culto, por ejemplo. Entonces, como que... No es rentable. No es rentable para nada. El espíritu de la colmena, el sol del membrillo. Yo sí les recomiendo, aquellos que están acostumbrados a otra cosa, no la vean porque se van a dormir a los 15 minutos. Pero... Es sobre un pintor y muy poco diálogo. Y si te gusta la pintura, mira la película porque es alucinante. Yo diría que es un film pictórico, el sol del membrillo, ¿no? Como él quiere retratar un árbol de membrillo, un membrillero, de acuerdo a las puestas del sol, qué sé yo, y la fidelidad con la cual lo quiere retratar. Y muy poco diálogo y unas imágenes, una fotografía, una obra de arte, ya lo dije antes. Claro, una pero cosa. Por lo que usted cuenta es al estilo la de Kinky Doo. Sí, sí, rosa cierta cuestión orientalista, póngale, ¿no? En cuanto a ese tipo de cine oriental más de contemplación. Por eso le digo, o sea, porque está hablando de poco diálogo, o sea, esta cuestión de el papel fundamental lo tiene la naturaleza y todas las variantes que obviamente... También, o sea, si lo ve, que la de Kinky Doo que le digo yo es la que hemos repetido incansable cantidad de veces, primavera, otoño, invierno, etcétera. Que eso, o sea, los planos siempre eran, o sea, obviamente es magnífico por toda la naturaleza que lo acompaña. Sí, pero además, yo le digo, yo he visto fotografías en la película Lissé que ni siquiera se la vi a Kinky Doo. Ah, la miércoles entonces. Una cosa fantástica, hermosa para mirar, una belleza. Sí. Y todo lo simbólico que hay. Sí. ¿Cuánto cuenta a través de las imágenes sin necesidad de muchas palabras? Bueno, le cuento así, como para ir terminando, algunas características en general de su cine. Todo lo que sucede en las ficciones de Lissé, y de manera muy especial la vivencia de sus protagonistas, pertenece a un universo sin televisión. Cuando el cine, lejos de la condena actual a la privacidad de lo doméstico, propia de la pequeña pantalla, significaba esencialmente el sueño común en la penumbra de la sala pública. Bueno, dice Lissé, si algo soy como cineasta, nace de ahí, de esa clase de experiencia. Hay que recordar, nunca está de más, el tiempo y el escenario. Los años 40 del siglo pasado, un escenario de ricos y pobres en el cual los niños tuvimos que aprender a sobrevivir. Sobrevivir significaba, entre otras cosas, tratar de arreglarse solo. En mi caso, fue el cine el que vino en mi ayuda. Sencillamente, me adoptó. Me permitió sacar partido a todo sin exigirme nada a cambio. Más aún, me ayudó a esquivar a una sociedad regida por vencedores. A sobrellevar primero y combatir después sus grotescos valores. No me ofreció otro modelo de sociedad, sino algo mucho más valioso. El mundo entero. Bueno, la fascinación que ejercen las imágenes de Víctor Lissé se debe a que es un cineasta en permanente búsqueda. La búsqueda de sí mismo, de la infancia, del pasado, de la imagen paterna, la búsqueda de una memoria colectiva. El frecuente recurso a la infancia en sus películas no es casual, ya que los niños en principio carecen de memoria. A través de sus vivencias, los niños van construyendo su imagen del mundo y se van relacionando con él. Pero al mismo tiempo, este camino está lleno de pérdidas, ya que el descubrimiento del mundo adulto no implica solo la pérdida de la inocencia. También lleva consigo la reinterpretación de una realidad que hasta entonces se había mostrado de manera confusa y sombría. Bueno, hay un libro, mire, se los tiro, si lo pueden conseguir, no sé si... Que se llama Víctor Lissé, el poeta pictórico. Thank you. cuento otra característica. Ninguna de sus películas transcurre en un paisaje urbano. ¿Ninguna? No, todas en paisajes desolados, aislados. Y le da más ambientación a lo que él también quería expresar, me parece. Sí, exacto. A ver qué más les puedo contar. Ya para terminar, porque te puedo contar tantas cosas, Víctor Belice. Y tantas que le gustaría poder. Tantas que me encantaría, sí. Porque bueno, todo es muy, todo muy, o sea, todo muy buscado. Los padres generalmente en las películas, dice, representan un determinado papel, la madre, sí, otro, la infancia, que es muy importante, está en casi todas sus películas, está el tema de la infancia. Menos en El Sol de Membrillo. Llamó la atención esto de que por la simple curiosidad de la nena del cambio de nombres, sí, haya basado los personajes. Claro. Digamos, la atención que le da, y justamente que sea el personaje principal también, a lo que representará para él la niñez y esa curiosidad que misma que tienen, que será la misma que él tiene al hacer las películas. Tal cual, sí, sí. Bueno, y le cuento nada más esto de los espacios desérticos que siempre usa. Siempre desérticos, desolados. Paisajes después. Es como que son así paisajes después de una batalla. Yo como que queda todo en ruinas. Sí. Escenarios preferentemente rurales que acogen el exilio de los personajes. El pueblo está ausente. Solo unos cuantos circulan por las calles o los caminos, que vendrían a ser como los últimos sobrevivientes. Los restos de un naufragio, ¿no? Esa sensación da muchas veces. Paisajes invernales, geografías de la derrota. Pero también hay siempre un más allá, un lugar para la esperanza, que está siempre representado por un horizonte. Eso le iba a decir, que me acordaba del horizonte, del alumbramiento, y lo que menos... O sea, si bien obviamente lo desolado está y uno lo veía... Pero siempre muy fuerte el horizonte. Claro. Que la película dice que se ve. Y, o sea, y es como un lugar de paz. O por lo menos en el alumbramiento me acuerdo patente esa sensación, o sea, de calidez y de paz que generaba el horizonte ese. Sí. Así que bueno, alucinante, ¿eh? Totalmente recomendable para que vean Víctor Erice. El amigo Fofeno de Madrid, capaz que ahí la consigue, en Fofeno las películas. Acá en Argentina no, le contamos. Y bueno, si no, a lo sumo se la piden a usted y la presta. Exacto. Bueno, Cococha nos mandaba el verso que había escrito y nos dice: he tratado de olvidarte, cuánto lo he intentado ya, pero insiste mi llorar por aquella ilusión bella que estas semillas de amor tienen aún de germinar. Y continúa. Tal vez estas semillitas el tiempo habrá de secar, como esa flor que al palpar entre las hojas de un libro me dice que mi delirio corte y no debí cortar. Bueno, le agradecemos mucho a Cococha. Sí. Es hermoso. Ajá. Por compartir con nosotros todo esto. Y mire, el pájaro que nos dice, justo nos había nombrado esta película antes que nosotros salgamos al aire, que estaba el pájaro por acá. Ajá. Que nos dice: Trueba es el director de Calle 54. Ah, mire. Bueno, pájaro, entonces préstenos Calle 54. Bien, 462-2124-156-70-76-44. Así pasaba entonces este bloquecito dedicado a este gran cineasta español llamado Víctor Erice. Nosotros nos vamos a ir a la música y volveremos para hacer alguna efeméride. Muy bien. Bien. Vamos a escuchar algo de Peter Tosh y volvemos. Vamos. Bueno. So tell me, mama, what you gonna do? Oh, mama, what you gonna do? Oh, mama, what you gonna do? Oh, mama, what you gonna do? Oh, mama, what you gonna do? Next week is the case. In half a dress, judge to face. In half to wide, little face. All men. Diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon Bien, ahí pasaba entonces el temita de Peter Tosh. Nosotros continuamos aquí al 462-2124, al 156-7076-44, hasta las 4 de la tarde. Nos queda un ratito nomás en este escenario. Saludamos a todos. Los queremos, siempre se los decimos. Bueno, vamos a hablar de alguna efeméride. Uh-huh. Sí, la veo muy concentrada. Esta vez sí. Ajá. No hice cara de desconcierto. No, bueno, no, la vi concentrada. No, no significa que no esté por dentro. Ajá. ¿Nos va a hablar de algún personaje? Sí, vamos a hablar de un poeta renacentista italiano llamado Francesco Petrarca. Oh, el famoso Petrarca. Petrarca. Sí. I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. Del siglo XIV. Del siglo XIV. De hace mucho. Él nació en el 1304, un 20 de julio, Día del Amigo. Ah, un Día del Amigo nació Petrarca, mira. Sí, en esa época no sé. No creo que se festejara el Día del Amigo. No sé ni por qué se dio esa fecha para el Día del Amigo. Cuando el hombre llegó a la luna. Ah, ajá. ¿Sí? ¿Por eso? Uh-huh. ¿Qué tenía que ver? Y porque... se hizo amigo de otro planeta. Claro, era ir a buscar amigos y le hicimos amigos del universo y algo sobre la amistad, dijo uno de los que en teoría supuestamente pisó la luna, no sé qué. ¿Sí? Dijo. El Día de la Amistad, qué sé yo. Claro, además porque como que todos los pueblos estaban atentos y uh-huh. que más allá de cualquier cosa... este hecho había servido para unirlos a los... Pero creo que en realidad el que impuso el día en sí, sí fue un argentino. ¿Sí? Ah, esa parte no me acordaba. Sí, un médico argentino. Oh. Y creo que el único en el país que se le da bola en Argentina. Sí. Bueno, él nació en 1304, un 20 de julio, como decíamos. Ajá. Fue un poeta y humanista italiano, considerado el primero y uno de los más importantes poetas líricos modernos. Uh-huh. Su perfeccionamiento del soneto influyó en numerosos poetas posteriores, desde los españoles Garcilaso de la Vega y Quevedo, uh-huh. hasta los ingleses William Shakespeare y Edmund Spenser. Su amplio conocimiento de los autores de la antigüedad y su restauración del latín clásico le valieron la reputación de primer gran humanista. Pero además contribuyó definitivamente a la instauración del italiano vernáculo como lengua literaria. Ajá. Mire usted. Cuando él tenía 8 años, su familia se trasladó de Toscana a Avignon, Francia. Y en 1326, tras la muerte de su padre, Petrarca, que había estado... Es raro ese nombre. ¿Petrarca? Que había estado estudiando leyes en la Universidad de Bolonia, regresó a Avignon, donde pronunció votos eclesiásticos menores, hacia 1330. Ajá. Y bueno, ahora les voy a pasar a contar un poco más de su historia de vida. Fue hijo de un notario, Pietro di Ser Parenzo. Pasó su infancia en el pueblo de Incisa Valdarno, que es cercano a Florencia. Pues su padre había sido desterrado de Florencia por los güelfos negros en 1302 a causa de sus relaciones políticas con Dante, que era güelfo blanco. El notario y su familia marcharon luego a Pisa y a Marsella. Los exiliados llegaron a Aviñón en 1312 y Francesco se instaló en Carpentras, donde aprendió humanidades con el profesor toscano. Bueno, tiene un nombre. Sí, no importa. Sí, irreproducible. Pasó su juventud en la Provenza asimilando la lírica trovadoresca y empezó a estudiar Derecho en Montpellier a comienzos del otoño de 1316. Allí conoció a varios miembros de la familia Colonna y luego pasó a la Universidad de Bolonia. Ya entonces manifestó un gran amor por la literatura latina clásica, en especial por Cicerón. Uh-huh. Pero su padre, enemigo de esas lecturas... Ah, no quería el padre eso. No. Que las veía poco provechosas, arrojó esos libros al fuego en 1320. Así de bueno, yo los mato. Qué malvado. Sí. Con sí. Los libros no se no, meta. Papá. La leyenda cuenta que la desesperación de Petrarca fue tal que tuvo que sacar lo que quedaba de ellos de la chimenea. No, pobre Petrarca, me imagino, con lágrimas en los ojos, quemándose las manos. Sí, se habrá desesperado. Insultando al padre. Me imagino, sí. Le tiró el alma ahí. El... ¿Cómo te va a tirar el libro al fuego? Ay, ay. Sí, bueno. como decíamos antes, que tras la muerte de su padre regresó a Provenza e hizo votos eclesiásticos menores. El 6 de abril de 1327, Viernes Santo, vio por primera vez a Laura. Laura es la mujer que idealizaría en sus poemas, en Aviñón. Poco se sabe de ella, aunque es muy posible que fuese la dama Laure de Noves, casada con un antepasado del marqués de Sade. ¿Ah, sí? Y por tanto llamada tras un matrimonio Laure de Sade, no sé cómo se pronuncia. Ni importa, Laure de Sade. Sí. Pero ella sintió una pasión pura y constante, como la que Dante Alighieri habría sentido por Beatrice Portinari, la vice de la Divina Comedia. Ajá. Wow, pedazo entonces de pasión. De pasión. Se dice que esta mujer idealizada, su nombre lo inmortalizó a través de sus poemas líricos y le inspiró una pasión que se ha convertido en proverbial por su constancia y pureza. Durante su vida transcurría principalmente al servicio de la iglesia y de la familia Visconti. Viajó por toda Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos. En Florencia, en 1330, conoció al escritor Giovanni Boccaccio, con quien ya habría mantenido correspondencia desde algún tiempo antes. Ambos se situaron al frente de un movimiento de redescubrimiento de la cultura de la antigüedad clásica, de rechazo hacia la escolástica medieval y de defensa del nexo entre las, entre las creaciones pagana y cristiana. Entre 1300. Me adelanto la fecha, me sale 1900, 1500. Capaz que estaba sentada muy cerca de la compañera también, que le contagia su trabadura. ¡Qué malo! Claro. Habla que nunca se traba. Sí, además, una de las cuestiones, supuestamente no es contagioso. ¿No, no se contagia? No, o sea, si quiere echarle la culpa. ¿Cómo es que le decía Amarillo siempre usted? Como que va. La graficaba Amarillo usted. Sí, dice que las palabras, o sea, es como que iba, en vez de andar, se agolpaban y se atropellan. Claro, se atropellan y uno quiere ir más adelante y se olvida que tiene que estar en. Claro, se le anticipa el artículo al sustantivo. Todo, se me atropellaba y salía todo. A mí también junto. Me pasa eso. Viene el verbo después el artículo, cualquiera. Sí. Bueno, en fin, era entre 1353 y 1361. Petrarca permaneció en Milán y hasta 1374 en Padua, Venecia y Arcua. Probablemente, como consecuencia de sus frecuentes viajes, se desarrolló en él el deseo de ver a Italia unida, administrando la herencia del Imperio Romano. Merecedor de un gran respeto durante su vida, fue nombrado poeta laureado por el Senado de Roma en 1341. Él murió en Arcua, no se sabe si el 18 o el 19, el 18 o el 19 de julio de 1374. Ajá. Pero a veces lo suelen poner así a la fecha cuando es de madrugada, y lo consideran los dos días. Claro. Pero se dice, bueno, según la tradición, que lo encontraron muerto sobre un libro que él estaba estudiando. ¿Ah, sí? Sí. Ah, la mierda. Me hacía acordar a Sartre. ¿Sí? No, por algo que decía Sartre. Sartre dijo. Claro, yo le iba a decir, Sartre no se murió de esa manera. No, pero no, no, pero él dijo: voy a acabar mi vida como la viví, entre libros. Su creencia en la continuidad entre la cultura clásica y las doctrinas cristianas le llevaron a impulsar el humanismo europeo, una síntesis en definitiva de ambos ideales, el pagano y el cristiano. Él escribió tanto en latín como en italiano. Entre sus obras del latín se destacan África, que es un poema épico sobre el conquistador romano clásico Escipión el Africano, y De Viris Illustribus, una serie de biografías de personajes ilustres. También en latín escribió Églogas y epístolas en verso, el diálogo Secretum y el tratado de Vita Solaria, en el cual defendía una vida solidaria dedicada a la naturaleza, el estudio y la oración. Su amplia colección de cartas ha resultado muy útil por la cantidad de detalles históricos y biográficos que contienen. Y italiano. La más famosa de sus obras se titula Rime Invita e Morta di Madonna Laura. Tenía que estar ahí. Ahí Laura estaba, eso sí. Lo entendí. Y que después fue ampliada a lo largo de su vida y se conoce como cancionero. Ajá. Era más simple. Le quitaron todo. El... qué cosa. Es una colección de sonetos y odas, inspirados casi todos ellos en su amor no correspondido por Laura, y reflejan a la perfección el carácter del poeta y de su pasión amorosa en un italiano vernáculo extremadamente melodioso y refinado. Bueno, estaba enamorado. Lo que pasa es que yo pienso, ese amor debe ser peor de lo que me gusta a mí, entonces... Usó todos sus recursos y toda la pasión que tenía por ella ahí. Y sí. También en Laura se inspiró para componer otro conjunto de poemas, Triunfos, que detallan la elevación del alma humana desde el amor terrenal a su realización a través de Dios. Muchos de ellos fueron transformados en madrigales por el compositor italiano Claudio Monteverdi. El cancionero de Petrarca actuó como una diapasón en la literatura europea de la época y del Renacimiento. En España, el marqués de Santillán escribió siguiendo sus planteamientos sonetos fechos al itálico modo, pero fue el valenciano Ausias March el verdadero difusor de la poesía petrarquista, llamada petrarquista. Ajá. Su concepto idealizado de la mujer, Laura, previvió hasta bien entrado el siglo XVI. Pero esta poesía también encontró detractores que rechazaban el endecasílabo, como Cristóbal de Castillejo, por considerarlo ajeno a la tradición castellana y preferir el dodecasílabo tradicional. Vaya a saber lo que sea. Déjelo, qué cosa, qué ortodoxos. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Tengo dos poemas para leerles. Son cortitos. Ajá. Pero bueno, uno se llama... No sé si se llaman así, como hemos estado hablando. Sí. Se llaman como empiezan. Claro, eso para mí muchas veces no tienen nombre y cuando lo editan le quieren poner un nombre y claro. Le ponen como arranca el verso, el poema. Así. Sí, bueno, el primero se llama Fue el día en que del sol palidecieron, y el otro que les quiero leer se llama No tengo paz ni puedo hacer la guerra. Bueno, qué lindo ese nombre. Bueno, sí. Arranca con... Arrancamos. ¿Con cuál? Con el primero. Con el primero que le nombré. The next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Fue el día en que del sol palidecieron los rayos de su autor compadecido. Cuando hallándome yo desprevenido, vuestros ojos, señora, me prendieron. En tal tiempo los míos no entendieron defenderse de amor, que protegido me juzgaba, y mi pena y mi gemido principio en el común dolor tuvieron. Amor me halló del todo desarmado, y abierto al corazón encontró el paso de mis ojos, del llanto puerta y barco. Pero, a mi parecer, no quedó honrado, hiriéndome de flecha en aquel caso, y a vos, armada, no mostrando el arco. Bueno, ese es el primero. Sí. Les leo el llamado No tengo paz ni puedo hacer la guerra. No tengo paz ni puedo hacer la guerra. Temo y espero, y del ardor al hielo paso, y vuelo para el cielo, bajo a la tierra, nada aprieto y a todo el mundo abrazo. Prisión que no se cierra ni descierra, no me detiene ni suelta el duro lazo. Entre libre y sumisa el alma errante, no es vivo ni muerto el cuerpo lacio. Veo sin ojos, grito en vano, sueño morir y ayuda imploro. A mí me odio y a otros después amo. Me alimenta el dolor y llorando reí. La muerte y la vida al fin deploro. En este estado estoy, mujer, por ti. Bueno, estaba entregadísimo. Impresionante la entrega, la pasión. Sí, me encantó el segundo. Sí. Buenísimo. Pero ahí ya queda como una mala Laura, porque él siente tanto, tanto y ella tan poco. Tan fría. Claro. Tan distante para con él. ¿Se habrá enterado alguna vez Laura todo lo que él sentía por ella? Ahí está el tema. Supongo que sí. Tal vez no. Cuando Lobo va a ser de Petrarca. Capaz que él decía no es correspondido y nunca se lo dijo para saber si era correspondido o no. Pero, a ver, primero, tampoco es que Dolobus hay únicamente en este momento de la existencia. Para mí existen en esta época, nada más. Antes no lo eran así, me parece. No, o sea, supongo que tiene que haber habido Dolobus en todas las épocas. Todas las épocas. Claro, pero tal vez él no podía decirle nada. ¿Por qué? Y porque a veces, o sea, si era una mujer y de la nobleza y demás... Claro, le hacían algo. ¿Y que no podía cantar el tema de Pla? ¿Cuál? Mi majestad tiene enamorado de su princesa. Tal vez no. Tal vez en ese momento él no lo había conocido a Pla. No conocía como a Pla, para Petarca, claro. Claro, como para decirle... Che, Pla, te robo la canción a ver si Laura se queda conmigo. Pero revolucionó la literatura italiana. Tiene que haberla leído ella y decía Laura. Y para que ver si la revolucionó en vida. Ah, es verdad. Estas cosas pasan así. Sí. Se cagó de hambre toda su vida y después cuando se muere famoso. Y todo, y laureado. Sí. Y todos lo aman y todos lo quieren. Y hasta y Laura se entera todo lo que él sintió. Y hasta Laura se enamora de él cuando ella no está. No, qué feo. Bueno, ¿terminamos así con Petrarca? Sí, ahí ya terminamos. Bueno, estuvo bueno. Con los poemas. Sí. Bueno, ¿quieren que les lea unos mensajitos? Cuente. El pájaro. El primero, a ver, pájaro, no se lo entendí. Le soy sincero. ¿Qué hizo? Dice, yo en una época, a cada ejemplar del Reader Digest que caía en mis manos, le prendía fuego. Ah, es uno de... Ay, ¿cómo es el...? Reader Digest. Sí, es al estilo de los de... No lo conozco. Sí, es como medio el de autoayuda, pero... o sea, de salud, una cuestión así. Parece... Sí. Ay, no me va a salir ahora, por ejemplo... Alguno tenía que ver, qué sé yo, con la, o sea, la armonía de la vida, póngale, boludeces de esa índole. Mm. Ah, bueno. Claro, se entiende, entonces, ¿por qué los quemaba? Claro, sí, no, eso se reentiende, lo que no sabía yo era que era el Reader. Dije, claro, eso, póngale Dios. Todo en salud, y, o sea, y hablaba de los ambientes y demás. Ah, bueno. De historia. Está bien, paja, pero eso, bueno. A él y a Petrarca le tiraban libros de Cicerón. Claro, no es lo mismo. Claro, no. No le hacía mal a... Usted no le hacía mal a nadie, al contrario. Sí. Igual, hay uno del Reader Digest que había salido los sudokus, que venía gratis. Ese me lo fané en un coso del dentista. Ajá. Entonces, y bueno, algo de bueno tenía que tener ir al dentista. Y entonces... No, Urushima, yo a usted no se lo saqué. Fue en el otro dentista. Ajá. Entonces, ahí sí ve que de ahí lo conocí al Reader Digest. Bueno, y después el pájaro que dice. A ver. Y Tato... Luego de leer ese poema, compuso Fucking Laurita. El tema de los Jock Lender. Ahí está. Que dice, "He's dead, fucking Laurita". Y canto todo ah, así. Mire, no me acordaba. Seguramente debe estar influido en Petrarca, con Petrarca, sí. Bueno, nos tenemos que ir, son las 4 de la tarde. Uh-huh. Ya espera. No nos vamos nada todavía. Ah, bueno, no nos vamos. Mm-mm. ¿Qué dice pájaro? Ni idea. Dice, ni idea tienen de lo que es esa revista de mierda. No tengo ni idea, pájaro. Pero y encima si las quemó no las podemos traer. Claro, no sabemos. No, por eso le digo, yo lo único que vi de eso era que tenía los sudoku y era lo que le presté atención. Sé que uno de los títulos decía algo así como en armonía, no sé qué miércoles más, pero no, mucho más. No, yo directamente nunca tuve, por suerte, ningún acceso, ninguna cercanía a ese tipo de cosas. Lejos de todas esas minucias. Ah. Bueno, nos tenemos que ir. Usted está libre de culpa y cargo. Sí, sí, sí. No me ensucio las manos. Con eso, ha leído cada cosa. Bueno, ¿nos vamos? Sí, mejor. ¿Me parece? Sí. Antes de arrancar. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, sí. ¿Por qué me lo pregunto, sí? Bueno, entonces nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Y quienes quieran, ya saben, se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a las 13 en el escenario de Las Voces. Hasta el lunes. Ahí está, usted vuelve el lunes. Uh-huh. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Recuerden hoy a la noche el recital ahí en el Café de la Flor. Aquellos que quieran ir, los buenos psicópatas van a estar tocando también. Uh-huh. Para juntar fondos para este chico que necesita ir a operarse a China y necesita $32,000. Muy bien. Así que están todos invitados. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 13 horas aquí con este escenario de Las Voces. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Nos vamos. Too much of your loving, baby. Yeah, I don't wanna mess your life around. So if you love me like you tell me that you do, dear, you should mind paying a price, any price, any price. Love is supposed to be the special kind of thing. Make anybody want to sacrifice. Just need time to grow. It's going stronger day by day. At the price we both gotta pay. Trust in me, baby. Trust in me, baby. Trust in my love, in my heart.